Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a quedarnos con una última hora en torno al ámbito de tráfico en nuestra localidad. Se lo venimos contando desde precisamente la jornada de ayer, esa modificación en cuanto al tráfico que se ha establecido por parte de la policía local en torno a la calle Torre debido a obras que se están llevando a cabo en materia de mejoras en la red de agua. Vamos a entrar en ello, pero también queríamos conversar con el responsable de tráfico y policía local en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Herrera Medrano, debido a una incidencia que ha tenido lugar justo esta misma mañana, cuando un camión tipo tráiler de grandes dimensiones, no sabemos si de manera errónea, accedía a la avenida de Cádiz a través de la calle Granada y quedaba atascado, y ha tenido que ocasionar la interrupción del tráfico en esa zona, aunque ya está, imagino que totalmente restablecido. José Antonio Herrera Medrano, muy buenos días. Buenos días de por aquí. Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado, porque hemos visto algunas imágenes en las que se puede observar ese camión de grandes dimensiones que ha quedado prácticamente atorado, ¿no?, en esa interjección entre calle Granada, creo, y avenida de Cádiz, ¿no? Corrígeme si no es así. Exactamente, está en calle Granada, avenida de Cádiz, se ha quedado atascado con la carga y ahora mismo se está procediendo a aligerar la carga para poder hacer la maniobra necesaria para sacarlo del atolladero donde está metido. Porque exactamente, yo imagino que ha cedido por la calle Granada por error, ¿no? Intuyo bajar por la avenida de Cádiz para acceder al municipio. Sí, me comenta que yo acabo, que acabo de llegar de allí, me comentan que el GPS le indicaba para abajo y que él le ha preguntado a alguien, cosa que dudo, y que alguien le ha dicho que se puede coger por esa calle con este tipo de camiones. Yo lo pongo en duda de que alguien le haya dicho que puede coger por esa calle, pero lo cierto es verdad que se ha equivocado y se ha metido en un callejón sin salida, vamos. Claro, porque es una calle muy estrecha, además tiene una pendiente importante y no podía girar, ¿no? Debido a la dimensión del vehículo, pues no podía hacer el giro para concluir, ¿no?, por avenida de Cádiz. Exactamente, no puedes hacer el giro correcto, no lo puede hacer, pero de ninguna de las maneras. Pues la carga lo ha hecho ya que se quedara encajonado. Y entonces lo que se está procediendo y ya prácticamente se tiene completamente aligerada la carga para hacer el giro, en contramano. Va a salir por avenida Cádiz hacia arriba en contramano, que ya tiene el operativo estaba preparado para en el momento que se aligere la carga y se pueda girar hacia arriba, se va a sacar. Yo creo que incluso ahora mismo podría ser que ya no estuviera, porque yo cuando los he dejado allí estaban ya haciendo las maniobras necesarias para salir hacia el contramano. Bueno, la situación en cuanto a incidencia de tráfico pues no deja de ser algo puntual, ¿no?, prácticamente, ¿no? Algo casi, no anecdótico, porque se ha interrumpido también el tráfico, pero ¿durante cuánto tiempo? No ha sido mucho, ¿no? Pues esto ocurría sobre las 8:20 de la mañana, más o menos. Se ha desviado el tráfico por la entrada natural que tendrían los camiones, y es verdad que la avenida Cádiz ha estado cortada y hasta hace un momentito, pero se ha habilitado la otra entrada, la policía ha habilitado la otra entrada, y incluso un camión que tenía que entrar a una obra, pues se le ha habilitado y se ha intentado que el haya menos perjuicio posible para todos los usuarios de la vía. Afortunadamente el incidente ocurrió después de las 8 de la mañana, que ya de agradecer, ¿no?, por aquello de todas aquellas personas que cogen esa vía para subir a distintos lugares de trabajo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que no deja de ser la única vía, la vía de entrada y la gente yo porque estaba allí, la gente hace que hay un poquillo como fuera de juego cuando llega, que tenemos que desviarnos ahora, pero ¿por qué? Si ahí no hay nada, pero la gente todo lo entiende que es un incidente y que se va a solucionar, y de hecho creo que ya debe de estar solucionado. ¿Y el desvío exactamente por dónde me decías que se ha hecho para mantener el tráfico? Pues el desvío por la zona natural que debería de haber cogido el tráiler, es decir, por avenida Jesulín de Ubrique a Plaza de la Estrella, ¿no? Claro. Dándole un poco del agua a lo que es la avenida de Cádiz, calle Granada, que también es una otra vía de acceso hacia la avenida de Cádiz. Uh-huh. O sea, se ha cortado las dos vías, las dos vías posibles de acceso a lo que es Avenida Cádiz en sí y Calle Granada, que es donde se ha quedado encajonado ese vehículo. Claro. Bueno, pues es ese incidente que ha acontecido esta misma mañana, ya prácticamente totalmente restablecido, ¿no? Cuando queda poco para alcanzar las 11 de la mañana, el tráfico y demás y solventado, pero bueno, sí que se ha visto interrumpido el tráfico en la zona de la Avenida de Cádiz debido a ese atasco, ¿no? De ese vehículo de grandes dimensiones en esa interjección entre Granada y Avenida de Cádiz. Es una de las intervenciones, además, también de la policía local, que igualmente durante la jornada de ayer estuvo señalizando toda la zona de la calle San Juan, porque debido a esas obras que decíamos antes, con motivo de mejoras en la red de agua, pues ha cambiado el sentido desde la calle San Juan a la altura de San Antonio, ¿no? Desde San Antonio en dirección al San Juan, la calle Torre, perdón, en la que se ha cambiado el sentido, para aquellas personas, aquellos vehículos más bien que accedan desde el carril o Caldereto. Es también otro cambio en el tráfico que afecta sobre todo en el ámbito urbano, pero que también queríamos destacarlo, ¿no? Para todos aquellos vecinos que suelan utilizar, ¿no?, la calle Torre. Exactamente, porque son unas obras que está llevando a cabo a Maguas de Ubrique y se esperaba que fuera un par de días lo que durarán, dependiendo de lo que me imagino que de lo que se vayan encontrando y de lo que esto durarán, se abrirá, se restablecerá el tráfico antes o después. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, toda esa información en torno al tráfico en nuestras localidades, esas modificaciones que afectan a lo que es la circulación a la que estamos acostumbrados diaria en torno al tráfico en nuestro municipio. Y asuntos estos que queríamos también señalar con el responsable de tráfico y movilidad, con José Antonio Herrera Medrano, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Brique. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y ofrecernos esa última hora justo prácticamente en el momento. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Buenos días. Buenos días.